pasado mucho tiempo. Desde que yo te amaba, cómo cambia la historia, cómo cambian los tiempos, cómo cambian las cosas. Si uno supiera, no sufriría tanto. Cuando te conocí, me arrastraba por ti, como te perseguí. Y tú nada, era un hombre muerto. Mucho tiempo pasó, remedio no apareció, pero ella me levantó. Y ahí fue el momento cuando le interesé a tu mirada. Y ella que a mí me dio todo, le fallé contigo. Y lo peor del caso es que sabías tu intención, todo lo que querías. Amo. Nacieron dos inocentes y a los dos los amo.